Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión, la número 31 de Con Otros Ojos. Los vamos a estar acompañando hasta la medianoche en este martes 3 de agosto, que ya está finalizando. Mi nombre es Leandro Selén, como lo dice la apertura. Me acompañan esta noche el equipo completo: la señorita Mariana Prado y los señores Esteban Pérez Fernández y Alejandro Giuffrida. Además, en la operación técnica, como de costumbre, Jorge Aguayo. Bien, arrancamos no solamente el programa, sino también el octavo mes del año. Y ya a pura efervescencia, bastante agitado todo, una vez dejado atrás el Mundial, las vacaciones de invierno, nuevamente retoma la discusión parlamentaria, y dentro de esa discusión parlamentaria, distintos proyectos que van a tratar distintos sectores políticos de llevar adelante, aunque pareciera ser con distinta suerte, y no con la que probablemente algunos esperen. Primero que nada, por primera vez en 8 meses y después de una larga espera, parecería que la gente del campo encontró eco en los legisladores para que se empiecen a discutir los temas que le interesaban y por los que tanto abogaron, teniendo en cuenta que de alguna manera el campo fue gran protagonista en las elecciones legislativas de hace poco más de un año atrás, elecciones con un fuerte valor en cuanto a que cambiaron notoriamente la composición del Parlamento, dejando casi en minoría o haciendo perderle la mayoría al oficialismo. Ese peso que tuvo el campo, que fue determinante en esa elección, también de alguna forma pretendía imponerse en la agenda legislativa, cuestión que no logró hasta ahora en los 8 meses que llevamos desde 2010 con esta nueva composición parlamentaria. Posiblemente mucho haya tenido que ver la realización de la exposición agrícola-ganadera de la sociedad rural en Palermo para reinstalar nuevamente la agenda del sector agropecuario. También probablemente mucho haya tenido que ver una oposición que no logra aglutinarse ni hacer pie prácticamente a ninguno de los temas que se van planteando, y quizás encuentra en el campo lo que puede llegar a ser una vez más el último salvavidas, así como lo fue en la elección legislativa. Esperan que también lo sean estos últimos meses del año para tratar de revertir esta situación inesperada hace un año atrás, luego de las elecciones y especialmente en diciembre, cuando se conformó el nuevo Parlamento, de que el oficialismo lograra no permitirle a la oposición imponerse en todas aquellas cuestiones más relevantes para la gestión día a día del Poder Ejecutivo. Me refiero al tema utilización de reservas, al tema nombramiento en el Banco Central de Mercedes Marco del Pont, al tema casamiento igualitario, no sé si me estoy olvidando de algún jubilaciones, tema. Jubilaciones quizás, ¿no? Pero el tema de jubilaciones todavía no se trató. Pero los que sí se fueron tratando hasta ahora, el oficialismo, sin tener mayoría, pero con una cintura política extraordinaria, ha logrado que no se imponga nunca a la oposición en los temas más relevantes que se han estado tratando. Y hasta parecería ser que en esta cuestión, como vos decís, Alejandro, de las jubilaciones y también en el tema retenciones, que es donde se han logrado de alguna manera empezar a juntarse, ahora cuando llega realmente el momento de sentarse en las bancadas y empezar a discutir los proyectos con la idea de votarlos y aprobarlos, empiezan a aparecer las fisuras dentro de la misma oposición, como lo fue durante todo el año. Entonces, un proyecto que parecía encaminarse a ser un proyecto único en el tema retenciones, se encuentra con que ya no lo es tal, dado que la mesa de enlace no puede disimular que hay una fragmentación notoria que viene prácticamente desde desde que se votó la 125, porque una vez votada la 125, lo que esperaban los dirigentes, por lo menos de la Federación Agraria y de Coninagro, es que se empezara entonces a debatir los temas importantes para los productores. Y eso no sucedió. Desde ese momento hasta ahora pasaron 2 años y no sucedió que se impongan los temas que a los productores más le interesan dentro de la agenda parlamentaria. Entonces Federación Agraria amenaza con patear el tablero, ya lo viene haciendo desde comienzo de año, a través de distintos proyectos que intenta meter adentro del Parlamento, sin suerte, pero a pesar de eso muestra sus diferencias con el resto de la dirigencia, especialmente con CRA y con Sociedad Rural Argentina, que son los que representan a los grandes. Y en el tema jubilaciones, un proyecto que también podía llegar a aglutinar a distintas fuerzas, todos detrás de esta causa común tan noble, que sería aumentarle las jubilaciones a aquellos que las reciben y llevarlas al 82% del mínimo, del sueldo mínimo, digamos, la jubilación mínima, equipararla al 82% del sueldo mínimo vital y móvil. Ahora parece que no va a encontrar tanto eco dentro del Parlamento. Hay algunos que se están dando cuenta que pueden llegar a armar una trampa, no solamente para el Poder Ejecutivo actual, sino para el Poder Ejecutivo que se venga. Porque hay que ver de dónde van a sacar los fondos para seguir sosteniendo esa idea, digamos, que es muy noble y muy buena, y creo que todos la deseamos, pero también, digamos, hay una cuestión que es lo deseable y otra cuestión que es lo posible. Mariana Prado, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, todo bien. Bueno, ¿cómo ves esta cuestión de las jubilaciones, de las retenciones, esto de la oposición en el Congreso, intentando llevar adelante estos proyectos que parecía que iban a encontrar el éxito que no habían encontrado las demás gestiones, pero ahora parece que volverían nuevamente a naufragar? Parece como que se repite un poco la historia de principio de año, cuando la oposición se mostraba con mucha fuerza, con el tema de Redrado, el Banco Central, el uso de reservas, que lo mencionaste, se mostraba muy unida, muy fuerte, y en realidad no pudo torcer la decisión final, que era que Redrado se fuera del Banco Central y que fuera reemplazado por Mercedes Marcó del Pont, más allá de lo que se intentó a través de diferentes medios de instalar una idea de que no iba a ser claro. Ella quien iba a quedar al frente. Pareciera que se repite un poco esta situación y que cada vez que la oposición quiere correr por izquierda, con lo que se dice correr por izquierda al gobierno, la jugada le termina saliendo bien. En el caso de las retenciones, que fue cuando lo corrió por derecha, fue cuando le salió mal al gobierno. Uh-huh. Terminó dando el paso atrás al gobierno. Me parece que se vuelve a repetir la misma historia con dos proyectos muy fuertes que tienen que ver con las jubilaciones, que tienen que ver con las retenciones, que nuevamente se van a enfrentar, digamos, no sabemos cuál va a ser el resultado. Las últimas votaciones se cuenta voto a voto, o sea, uh-huh, hasta las 6 de la mañana sí. Estamos todos esperando a ver cuál es, si define o no y quién define. Hay algunas leyes que tienen mayoría en diputados de la oposición y no en Senado, y al revés. También tengamos en cuenta que está la reforma de la ley de entidades financieras, que parecía que el proyecto que llevaba Heller y su gente iba a poder avanzar, y ahora se presenta un nuevo proyecto, que eso sí, digamos, sería más un proyecto del gobierno, pero que también eso está en agenda. Entonces hay que ver cómo va a manejar el gobierno. En su momento, con el tema del matrimonio igualitario, logró sacar de agenda otros temas. Que digamos que en el Congreso no se votaran dos temas que le interesaban al mismo tiempo, el impuesto al cheque y el matrimonio igualitario. Logró uh-huh desdoblar esa votación para que no entraran en un mismo paquete dos discusiones que nada tenían que ver. Hay que ver si ahora pueden hacer lo mismo y que no le entren dos discusiones. Pareciera que cada vez que salen por izquierda, o que decía antes, le termina saliendo bien al gobierno. Yo creo que hay que esperar al último momento a contar voto por voto. Sí, ahí me hiciste acordar otro tema que, por ejemplo, donde el gobierno logró imponerse fue que no le coparticiparan el 100% del impuesto al cheque. Exacto. Y eso era una situación muy importante, casi tanto como esta de las jubilaciones que se está planteando, porque podía generar una desfinanciación importante al y eso Estado. Lo hizo con el anuncio de la deuda de las provincias. Claro. Y que en realidad adhirieron hasta ahora 3 provincias. O sea, tampoco fue que todas las provincias adhirieron a ese plan que presentó el gobierno, pero sí frenó a los diputados y a los senadores a pensar y a esperar a ver qué podía pasar con eso. Correcto. Esteban. Hay una, me parece, una estrategia de la oposición de atacar los sectores en donde el gobierno tiene de alguna manera la caja, ¿no? Esto que hablas vos, la coparticipación del impuesto al cheque, las retenciones, las jubilaciones también, el 82% móvil, porque si lo obligás a pagar lo estás desfinanciando por otro lado. Me parece que lo de las retenciones es lo que ha traído más novedades últimamente, y ayer se vio en la reunión que hicieron los integrantes del grupo de los siete en la rural, porque ahí se juntan empresarios y por un lado Jambías no fue nuevamente. Hubo dos reuniones en el último mes, una en la Bolsa de Comercio, en la cual se lo esperaba Jambías, y pegó el faltazo sin avisar, y ayer también. ¿Por qué? En un lugar en el que hasta esta reunión se hizo el lunes al mediodía, y hasta última hora del domingo decían que Jambías iba. Bueno, ¿por qué? Muestra las diferencias dentro de la mesa de enlace y de lo que se habló ayer en este almuerzo, del cual no participó Jambías, pero sí vio el CATI como anfitrión, además, y porque había ido a la reunión pasada, es que ven que ellos no pueden manejar a los que se llaman agrodiputados. ¿Manejarlos en qué sentido? En que cada uno tiene proyectos propios y además cada uno tiene una dinámica propia, porque unos pertenecen al PRO, otros a la coalición cívica, otros a la UCR. Claro. Y otros pertenecen a la Federación Agraria, otros a la Sociedad Rural, algunos a CRA y algunos a Coninagro. Entonces, es como que está muy atomizado y, en definitiva, no pueden unificar un discurso para ir detrás de algo en el cual hay intereses comunes en lo general, pero no hay intereses comunes en lo particular. ¿Sabías es de los que no le perdona a la industria que no haya acompañado al campo en el conflicto del 2008 y por eso no quiso ir a ese almuerzo? Sí, es uno de ellos. Uh-huh. Es uno de ellos. Y eso, por eso el campo no se había vuelto a sentar justamente hasta la reunión que le estoy nombrando en la Bolsa, sí, en la que volvió a ir Biolcati. La pelea más dura estaba con la Unión Industrial Argentina. Exacto. Fundamentalmente. Ahora intentaron hacer un frente común, pero ahí en realidad lo que se ve es que hay algún tipo de línea dentro del empresariado vinculado a la industria, a la construcción, a los servicios, al comercio, y por el otro lado del campo, que está claro que no se pone de acuerdo porque no llegan a sentarse ni siquiera los dos que se tienen que sentar en una mesa. Ahí, y me acuerdo otra cosa también, otro episodio. El año pasado fue en la conferencia industrial, fueron los de la mesa de enlace, y se esperaba que hubiera un documento conjunto que al fin y al cabo la Unión Industrial dilató y no sucedió. Bueno, la muestra más clara fue la inauguración de la rural, la inauguración que se hace en la puerta, la tradicional, a la que va generalmente el jefe de gobierno porteño. Cuando están bien con algún gobierno, va por ahí algún funcionario, un ministro de Agricultura o secretario, si en ese momento era secretario de Agricultura, y va. Los años anteriores fueron los cuatro participantes o las cuatro cabezas de la mesa de enlace. Estuvo Biolcati con Macri, nada más. Me parece que si ni siquiera se acercaron a la puerta el día que inauguraba la rural, esas cosas no son gratuitas, y lo que está mostrando es que hay un quiebre, hay una fractura interna. Y que creo que ellos son absolutamente conscientes que sobre cuestiones comunes les va a costar cada vez más remar hacia adelante. Sí, también hay otra situación. Se les olvidó a la gente de la sociedad rural sacar una estrofa, un párrafo del discurso que dio Biolcati, que prefirió omitir la alusión a la segmentación de las retenciones a las que él se opone. Uh-huh. Porque finalmente él no sabía si a último momento iban a estar la mesa de enlace en conjunto. Eso fue, como dijiste, no estuvieron en la inauguración, casi no fueron, fueron digamos, por separado a visitar algunas veces la muestra, pero no habían dado su seguridad de que iban a estar en la inauguración del sábado último. Por eso Biolcati en su discurso había un párrafo que lo tenía reservado para hablar de que él se opone a la segmentación de las retenciones. Y ese párrafo finalmente, como Bussi fue y lo acompañó y estuvo al lado, y entonces Biolcati decidió como de alguna manera resaltar que la unidad de la mesa de enlace está y decir que no existe ninguna fisura, obvió ese párrafo, pero el discurso que subió a internet en la página oficial de la Sociedad Rural, la gente de prensa, se olvidaron de sacarlo y quedó en offside que Biolcati tenía la intención de decirlo. De todos modos, por más que sucedió eso, después ayer a la noche Biolcati estuvo en un programa de C5N con el periodista Rosín y dijo que se opone a la segmentación de las retenciones, porque dice la segmentación de las retenciones no les permite a los pequeños productores crecer. Claro, ahí me parece... Porque no tendrían de esa forma ningún estímulo para querer crecer, para querer ser más, sino que se conformarían con su quintita. Me parece que la mesa de enlace, más allá de que a algún sector del gobierno le haga ruido esto, tuvo una clara victoria política cuando consiguió el no positivo de la 125, sí, y ese acto que fue realmente masivo en la Avenida del Libertador, que fue un acto muy grande, pero a partir de ahí... Nunca más. Y se empezó a diluir todo de a poco, y ya pasaron 2 años, y cada vez el poder de convocatoria lo que generó en su momento la mesa de enlace o el reclamo, que se concatenaba con otras cuestiones relacionadas con lo político y por ahí con algún tipo de rechazo hacia el gobierno, se fue diluyendo con el tiempo. Y hoy lo único que muestra son las fisuras históricas, pese a que, esto que marcás vos, Bussi se sube a una tribuna de la Rural cuando antes era impensado que alguien de la Federación Agraria fuera, pero ya en un contexto de, como te digo, de grandes divisiones, en los que me parece que esta historia de las retenciones va a ir quizá a un punto muerto. Hoy, y te hago el último inciso sobre este tema, se aprobó el código aduanero, y eso también tiene que ver con retenciones, porque dentro de ese código aduanero lo que estaba pidiendo Argentina, por lo que peleaba con Uruguay, era porque cada país tenga la potestad de poder fijar sus retenciones. Uruguay quería que eso vaya a un sitio de consenso dentro del Mercosur, claro, un lugar a fijar. Bueno, en definitiva, se votó por lo que quería Argentina. Bien, bueno, Alejandro, tenías planeado hablar de esto, no sé si querés anticipar algo y después ampliarlo. Sí, en línea con lo que están charlando, me parece que hay dos vertientes. La primera es que hay una estrategia política a partir de la 125 del kirchnerismo muy fuerte y muy bien marcada, lenta, pero sostenida, de ir desarmando de a poco el discurso. Y por otro lado está también el hecho de que la realidad no acompaña a la mesa de enlace, ¿no? Tenemos una cosecha de récord que está llegando a las 100 millones de toneladas y que además se estima que en los próximos años podría crecer hasta un 50% más, ¿no? 150 millones de toneladas, que es un número realmente muy grande. Y bueno, sí, en línea con esto que estábamos charlando, la idea era comentar un poco los diferentes proyectos que hay dentro del Congreso, desde los diferentes bloques y agrodiputados, y también analizar las retenciones, el instrumento retención, no solo como una distribución de un mecanismo de distribución de riqueza, sino como parte de una política monetaria, de un modelo de producción, un modelo de producción del país, ¿no? Porque es al fin y al cabo el eje es diferenciar el tipo de cambio, y que lo que se está discutiendo en el fondo es si se quiere mantener esta línea productiva donde la industria tiene cierto beneficio cambiario o si no se quiere mantener, ¿no? Porque eso es en el fondo lo que se discute cuando se habla de quitar o no quitar retenciones. Bien, bueno, vamos a la apertura comercial y después continuamos. Auspician con otros ojos. Cambia la gente, cambian los países, cambia el mundo, cambia la tecnología, cambian los looks, cambia la ropa, cambian los peinados, cambia la estética, cambian los campeones, cambian los perdedores, cambian los jugadores, cambian los presidentes, cambian las economías, cambian los sueños, cambian los proyectos. En fin, en 20 años pueden cambiar muchas cosas, menos la cuota de tu crédito hipotecario. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0800 22 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Últimas semanas estuvieron además conociendo las variables, los resultados de los indicadores económicos que definen el primer semestre. Ya estuvimos hablando de alguno de ellos en el programa anterior. Y uno de los que se conoció la última semana es el de la construcción, que da cuenta de nuevamente un gran avance, una reactivación de este sector, tanto por el ámbito privado como en el ámbito público. Y además, un regreso a la generación de fuentes laborales. Pero para hablar mejor sobre este tema es que tenemos en línea a Norberto Sánchez. Él es presidente de la Confederación de Pymes Constructoras. ¿Qué tal? Buenas noches, Norberto. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por la atención de llamarme. No, por favor. Bueno, sabemos que usted es una persona que... por su, digamos, pertenencia a la Confederación Pymes de la Construcción, al sector, tiene un vasto conocimiento sobre la actividad, así que nos parecía interesante que nos dé un panorama de, dentro de este buen momento de la construcción, de esta reactivación y recuperación de la actividad, ¿la PYME también es participante de esto? Bueno, precisamente uno de los elementos fundamentales de la Confederación es poder reunir, como decimos nosotros, a todos los albañiles de la República Argentina. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Porque en definitiva somos constructores albañiles, comenzamos de allí, el basamento de una estructura que tiene que ver por ese nombre. Y bueno, y estamos tratando de nuclear a toda esta gente, que son micro, pequeñas y medianas empresas de la República Argentina, en esta confederación, con el NOA, con el NEA, la provincia de Buenos Aires, ahora con Cuyo, y prontamente la parte sur de nuestro país y el centro. Uh-huh. Bueno, estamos muy contentos porque vamos a hacer el primer congreso PYME de la construcción en la República Argentina, con el CEBRA. Hola. ¿Se fue? Ahí lo estamos recuperando. Me parece que se está yendo la señal. Norberto, ¿puede, a ver, ubicarse un poco mejor, por favor? Hola. No lo escucho bien. Sí, ahora lo escucho perfecto. Dígame entonces. Ahora, ¿cómo está la situación del sector? ¿Cómo está el sector? Y bueno, en este momento tenemos una pequeña meseta porque el gobierno nacional, el gobierno provincial y los municipales están reorganizando sus filas, uh-huh, obras que han hecho que han tenido problemas de pago. Ajá. Y bueno, la están tratando de pagar. Algunos empresarios pymes tenemos algunos problemas, pero bueno, nosotros creemos de que cuando hay diálogo y podemos conversar, podemos, la gente del gobierno, de tanto municipal como, le digo, provincial o nacional, seguramente van a escuchar los reclamos. Nosotros creemos mucho en el diálogo y creemos que es muy importante que la gente que tiene que ver con las grandes obras o pequeñas y medianas obras, uh-huh, nos tengan en cuenta como elemento de consulta, porque claro, nosotros sabemos del y podemos ayudar mucho a nuestra nación para el tema de obras, ¿no es cierto? Claro. O sea que, digamos, esta reactivación que muestra la construcción, todavía el sector PYME no la está sintiendo, y eso tiene que ver de buena manera por la gran dependencia que tienen de las obras públicas. Claro, no, acá hay dos temas. Uno tiene que ver con lo que pasó en el mundo, ¿sí? Sí. Que por suerte en Argentina sentimos el impacto. O sea, que estábamos creciendo mucho en la construcción y por ahí se pararon. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de La Plata se siguen haciendo edificios. En cada manzana hay uno o dos edificios. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, es una buena inversión, los ladrillos, sabemos, que no corren ningún riesgo, la gente tuvo muchos problemas con los bancos. Entonces, es una buena inversión y que vos la ves todos los días. Pasar todos los días y ves que es un ladrillo más, uh-huh. Es la más segura. A través de eso, se van resolviendo problemas de mano de obra, y vos sabés que la construcción trae acarreado una cantidad de mano de obra y de trabajo en todos los sitios, ¿no es cierto? O sea, yo pienso que esto es el tema de inversión. Esto es lo privado. En lo público, el gobierno nacional, nosotros venimos de una miseadura, como decimos, del 2001-2002, porque hay que acordarse cómo veníamos, estábamos todos en convocatoria. Sí. Y bueno, hemos crecido, hemos comprado máquinas, hemos comprado camiones, hemos pagado deuda, nos han dado oportunidades de pagarla, y eso es un crecimiento importante. Después se paró en una meseta de hace un año, y entonces están repagando obras que estaban realizadas en el Centro Nacional, por las estatutarias, que están poniendo al día, las actualizaciones de precio que estaban atrasadas, sabemos el atraso de la actualización del precio de cierto, un certificado de una actualización 6 meses, un año. Norberto, usted se está moviendo porque se está perdiendo mucho la señal. ¿Eh? Si usted está en movimiento, le pregunto por qué se pierde la señal. No. Debe ser porque estoy en una casa, nada más que en una casa de un amigo. Pero de cualquier forma, pienso que no está todo muy bien, pero está todo bien. Tampoco podemos quejarnos tanto. Y bueno, y cuando tenemos problemas, vamos y golpeamos las puertas, algunas puertas se abren, otras se entornan, y bueno, esto es una lucha permanente, la hemos tenido siempre. Ahora, Sánchez, la pregunta es, ¿cuál es la situación? Usted explica cómo están las pymes, más allá que dice que son albañiles, sabemos también que son empresarios, en definitiva, del sector constructor, y que cuál es la realidad al representar a pymes de distintas zonas del país. Usted habla de la ciudad de La Plata, pero ¿qué pasa en otras zonas? Para federalizar un poco la conversación, sí. Ya que representan a pymes de buena parte del país. Muy bien. Por ejemplo, en Jujuy también hemos tenido algunas cosas a favor y tenemos en contra un tema de las cooperativas. Ahí hay una cooperativa, por ejemplo, antes la UTA tenía 5.000 personas trabajando, ahora tiene a lo mejor 1.500 porque la SOTA trabaja en una pseudo cooperativa. Bueno, que usted sabe que es una señora Sala, no sé cómo se llama, que maneja otro tipo de cosas, la cual nosotros no queremos que ocurra. Nosotros no es que no queremos las cooperativas, no queremos las cooperativas truchas, ¿sí? Uh-huh. Pero eso lo haciendo en algunas otras partes del país. Lo que estamos haciendo es decir, señores, será así. Sánchez, otra vez no se escucha bien. Discúlpeme que lo vuelvo a interrumpir, pero no sé si... Ahora sí. No, está bien. Está bien. Continuemos. Bueno, una lástima, no, lamentablemente no tenemos tiempo para estar intentando nuevamente la llamada. Ocupó una buena parte del tiempo del programa. Y nos quedamos quizás con las ganas de preguntarle algunas cosas sobre el tema de la construcción. Sobre todo, porque van a hacer un congreso, ¿no, Esteban? Ahora con los pymes brasileñas en Puerto Iguazú. Están ahí organizando justamente este congreso para jueves y viernes. Igual me parecía interesante esta cuestión, lo que yo le preguntaba, más allá de eso de que somos albañiles, en realidad obviamente no son albañiles, ¿no? Porque son constructores. Pero que hay una realidad, y que ellos habitualmente plantean una realidad muy distinta en algunas provincias, y saltando esta cuestión de Jujuy, si Milagro Sala sí, Milagro Sala no, me parece que ahí lo interesante, y que bueno, no pudimos terminar de preguntarle, era cómo por ahí trabaja una pyme en una provincia como La Rioja o como Tucumán, claro. o Corrientes o Misiones, que de hecho eligen Misiones ellos para este congreso porque tienen representación ahí, a cómo funciona una pyme en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, claro. O en La Plata. Son realidades muy distintas. Pero bueno, en definitiva están seguramente ahí. Seguramente sean mucho más dependientes del Estado. En algunos casos son muy dependientes del Estado, claro. Salvo en las grandes, en los grandes núcleos urbanos, que en un caso puede ser La Plata, pero también están Rosario, Rosario, Mendoza, claro, sí, Córdoba. Salvo en los núcleos urbanos fuertes, dependen mucho más de cómo funciona la obra pública. Y a veces lo que ellos permanentemente señalan es, nunca hubo tantas licitaciones como ahora, pero a veces tienen problemas con, por un lado, con los requisitos. Con los precios, es decir, los precios que se pactan y cuándo se les paga, uh-huh, ¿no? Porque también ahí juega la inflación y los plazos de pago, obviamente. Desde el lunes 9 de agosto, lea Hora 6, el diario digital de Radio El Mundo. Hora 6. Encuéntrelo de lunes a viernes desde las 6 a.m. en www.radioelmundodigital.com. Hora 6, el diario digital de Radio El Mundo, con la dirección de Guillermo Coan. Y ahora, más que nunca, estar conectado y escuchar Radio El Mundo es negocio. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Y en 1995 murió Francisco Grande Cobián, el bioquímico español considerado el padre de la dietética. Nada que ver con Cobián y Cadícamo, este era Grande Cobián. A partir de él, todos que más que menos vivimos pendientes de nuestros kilos, de lo que comemos. Yo no le hice caso. ¿Nunca le haces caso? No. ¿Nunca? ¿Para nada? Para nada, para nada. Uh-huh. La inflación la tengo en la panza. Sí, sí. Silvio Huberman. Escúchalo en La Buena Nueva. De lunes a viernes, de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Con otros ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Seguimos aquí hasta la medianoche con otros ojos. Y nos ha venido a visitar Celeste Caldaroni, una amiga de la casa, una periodista que se ha desenvuelto trabajando en varias consultoras de renombre, como Cuatro Vientos, como MC Comunicaciones, que es la de Mercado, Silvia Mercado. Ahí uh-huh. está. Y ahora resolviste abrir tu propia pyme. Recién sí, estamos hablando de las, hablando pymes, de las pymes. Pero no una pyme constructora, una pyme de comunicación. Una pyme de construcción. Sí, la verdad que empecé trabajando siempre, me recibí de licenciada en periodismo, pero empecé a trabajar en lo que es comunicación para empresas con uh-huh. Silvia Mercado, con quien hoy estoy dando clases en la Universidad de Lomas, donde me recibí, de comunicación institucional. Y bueno, la idea después de trabajar un tiempo con empresas, empresas generalmente grandes, o sea, no pymes, yo hacía dentro de las consultoras, atendía clientes más grandes, y bueno, y después surgió la idea de empezar a atender a lo que son las pymes, que yo diferencio, o sea, lo que son microemprendimientos o gente que trabaja en forma independiente de lo que es una pequeña y mediana empresa. Uh-huh, que claro. Una pequeña y mediana empresa, como dice los nombres, ya como dice el nombre, son empresas formadas. Y bueno, y la idea mía es tratar de que las pymes empiecen a ver otras formas de dar a comunicar lo que hacen. porque como pymes, para dar el salto a ser medianas empresas, a crecer, tienen que avanzar en las formas de comunicar también lo que, claro, lo que están haciendo. Quizás, y es difícil hacerlo entender, porque siempre sí, da la sensación como que el pyme es difícil para todo, es difícil para incorporar tecnología, para incorporar conocimiento, también para incorporar comunicación. Sí, en realidad es difícil hacerles entender la diferencia que hay entre comunicar y hacer publicidad, promocionar sus productos. Claro. En comunicar los servicios, en dar a conocer desde una manera más objetiva y no tanto siempre se quieren publicitar, o sea, pactar en una revista, en un medio, pactar y hacer una publicidad fija y no comunicar más objetivamente lo que están haciendo a través de los medios de comunicación, o por ahí darle a conocer a sus clientes y a sus empleados lo que están haciendo. Sí, realmente es difícil. Y es difícil también que comiencen a ver los resultados, porque una publicidad, quizás ellos en el mismo momento ven la publicidad. Claro. Pero cuando hacemos comunicación y prensa a través de los medios de comunicación, lleva más tiempo, un trabajo, hasta que empiezan a ver los resultados, pero después tiene más resultado eso que lo que es una publicidad. Y porque sobre todo, salvo avisos que llaman mucho la atención, y para eso ya tenés que contratar una consultora de estas grandes y poner mucho dinero, cosa que las pymes quizás no están al alcance de eso, es más efectivo el terminar saliendo en una nota interesante, que por ahí entonces sí, la gente lo lee, porque por ahí el aviso, como ya digo, si no llama muchísimo la atención, uno leyendo el diario, leyendo una revista, lo pasa de largo. Y en cambio, si la nota, la propuesta de nota periodística es atractiva, entonces uno puede detenerse a leerla y allí encontrar, no sé, las declaraciones o la posición de determinado referente o determinado ejecutivo de una empresa y termina leyéndola, y bueno, no es más ni menos que la empresa comunicando la actividad. Sí, generalmente es difícil, o sea, que ellos logren entender también que en sí la pyme puede salir en los medios de comunicación y van a tener temas atractivos del que hablar, porque quizás piensan, y pero con mi emprendimiento, mi empresa, le va a interesar a los medios de comunicación. Y en realidad sí, es hacerle que se den cuenta de que tienen otras formas para comunicar que son positivas, y quizás también terminan invirtiendo mucho menos de lo que invierten en hacer todos los meses publicidades pagas. Uh-huh. Así que bueno, la idea es esa, tratar de cambiar la mentalidad esta de las pymes, de que siempre la publicidad es lo tradicional, y que se abran un poco más a dar a conocer lo que hacen de otra manera. Exacto. Bueno, ¿y cómo se llama tu consultora? La consultora se llama Indicios, Comunicación para Pymes, porque bueno, es específicamente para pymes. Y bueno, Indicios es porque el paradigma de la comunicación se basa en los indicios, de la comunicación uh-huh. institucional se basa en el paradigma indicial, que tiene que ver con ver los detalles que diferencian a las empresas. O sea, que ver los detalles y poder sacar a relucir esos detalles para diferenciar a las empresas. Ah, muy bien, muy interesante el concepto de idea. Y aquellos que quieren establecer contacto con vos, Celeste, ¿cómo pueden hacer? Pueden hacerlo a través de la página web, que es indiciosonline.com.ar. ¿Ahí se puede ver algo del trabajo que hacen? Ahí se puede ver el trabajo que nosotros estamos realizando. Y bueno, y después también pueden comunicarse a los teléfonos, que es 4777-7548. Uh-huh. Bueno, y ver otras formas. También nosotros lo que hacemos cuando un cliente llama por ahí, que después no termina contratando nuestros servicios, también es por ahí en una primera reunión asesorarlos un poco, y por ahí ellos siguen por su cuenta, pero también ayudarlos y mostrarles otras formas desde el vamos, sin necesidad de que nos contraten sí o sí para trabajar. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos, Celeste. Gracias a ustedes. Alejandro Giuffrida, entonces, tenías el tema retenciones, que de alguna manera lo esbozamos en introducción, pero vos te habías preparado algo un poco más detallado al respecto. Claro, para ampliarlo un poquito más. Bueno, en primera instancia lo que hay que decir es que, por lo que vimos hasta ahora, la respuesta que va a dar el Estado en gran parte va a ser alegar este uso que hacen del Fondo Solidario de la Soja, que recordemos que se creó en marzo de 2009, claro, para dar uso del dinero que entra con la alícuota a las exportaciones, y que en gran parte se reparte entre municipios y provincias, gobiernos provinciales. Estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares anuales, que es uh-huh. el 30% del total de las retenciones. Del cúmulo total de retenciones, el 30% va a este fondo solidario, y que, uh-huh. si se acuerdan, fue también en parte Gran parte del alegato que se hizo para no romper con el impuesto al Che, que se explicó que había, claro, un fondo, que también había un plan de asistencia financiera para las provincias que compensaban aquel dinero que no estaban siendo, digamos, repartido en forma más o menos igualitaria con las provincias. Eso fue lo que escuchamos hasta ahora por parte de diferentes funcionarios y particularmente de la presidenta Cristina Kirchner. Tenemos desde el otro lado toda una serie de propuestas y proyectos que se fueron presentando en diputados, que se irán, imagino, consensuando, afilando entre los diferentes bloques opositores hasta llegar, supongo, a un proyecto definitivo o que por lo menos va a estar más o menos consensuado y que a lo sumo en el recinto con el debate parlamentario terminará de enfocarse finalmente, ¿no? En grandes líneas lo que se está hablando es de dos opciones: o eliminar definitivamente las retenciones para todos los cereales, todos los tipos de comercializaciones, salvo para la soja, o dejar las retenciones pero segmentarlas de acuerdo a la cantidad de producción y de exportación luego. La coalición cívica quizás es la que tomó la postura más, si se quiere, radical, ¿no? De eliminar todas las retenciones y dejar solo un piso del 25%, un techo, perdón, del 25% fijo para la soja. Recordemos que hoy se está pagando un 35% de retenciones. Y en la otra cara está la UCR, que apoya un proyecto presentado por tanto Ulises Forte como Pablo Orsolini, que son dos ruralistas. Dos Federación Agraria, efectivamente. En donde, como decías al comienzo en la editorial, se hace eje de en la diferenciación entre los pequeños, medianos y grandes productores. Y lo que se pide es que la soja baje 2 puntos porcentuales y se establezca un techo, una alícuota del 33% en términos de retenciones. Después hay un proyecto del PRO que lo que plantea es eliminar también la retención incluso a la soja, pero progresivamente, hasta, sí, o sea, que se vaya eliminando y que hasta el 31 de diciembre de 2012 vaya bajando hasta que quede en cero. Y bueno, después un proyecto del peronismo federal que no cambia mucho, pero tiene como un detalle casi de color, que es habla de bajar las alícuotas a cero, habla del trigo, de la leche, de ganado, del feedlot, etcétera. Pero ni siquiera nombra la soja, lo deja como un campo a discutir en el debate parlamentario, que ni siquiera lo nombra, por lo menos en el proyecto presentado, que es un dato para nada menor, porque bueno, es quizás el eje principal del cual se está debatiendo, que es la soja, ¿no? Estamos hablando de 100 millones de toneladas de exporta, de producción, de las cuales la mitad es de soja, sí, y el resto es de trigo, girasol y demás. Ahora, lo que vos decís, 100 millones de toneladas, se supone que cualquier productor, a la hora de tomar la decisión de sembrar, se fija si le va a representar o no negocio hacerlo. Así, a la hora de tomar cualquier decisión, cualquier empresario piensa. Las retenciones vienen desde hace varios años. En el nivel de 35% creo que están desde el 2007-2006, por lo menos, ¿no? Lo que se intentó en el 2008 fue esto del sub y baja a raíz de las retenciones móviles, que no encontró finalmente, digamos, respuesta de parte del Parlamento y volvió atrás. Pero esas retenciones con las que cosecha hoy en día cualquier productor son las mismas con las que viene cosechando desde mediados del 2006. Por lo tanto, para decidir la última siembra, el productor ya sabía que contaba con este nivel de retenciones y cualquiera hubiera dicho, bueno, si entonces el negocio es tan malo, tendríamos que empezar a ver una cosecha que va bajando. Algo sucedió. O que se va diversificando. Algo sucedió en 2009, pero más tuvo que ver con una crisis. Y una sequía muy fuerte. Y una sequía muy fuerte que con el tema de retenciones. Y si bien al principio el campo no lo quiso blanquear, ahora, por más que no quiera blanquear, digamos, los números no resisten discusión. Claro. 100 millones de toneladas, cosecha récord, se da en un escenario con estas retenciones. Significa que para el productor es negocio, si no, no lo hace. Y igual hay que tener una cosa muy en cuenta, es el factor precio. Porque vos podés tener 100 millones de toneladas, un precio muy deprimido en mercados internacionales, y eso, y las retenciones quizás no te den. Pero la gente del campo, en Off the Record, te dice: nunca ganamos tanto como ahora. Sí, pero lo del precio por ahí se puede tener en cuenta que no se sabía. No, lo que te digo es que momento de sembrar. El precio arrancó la campaña esta con un precio bueno y tiene hoy un precio mucho mejor. Sí, eso no hay discusión. Entonces, pero a la hora de sembrar, yo refuerzo lo que vos decís a que había un escenario bueno y se transformó en un escenario mejor, casi excelente. O ni hablar. Entonces, pero también puedes haber caído el precio. Eso no lo sabe el que va a sembrar. O sea, el que va a sembrar tiene una perspectiva, pero puede suceder que sea de vuelta una mala campaña, la sequía, pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Como no puede prever eso. pero a nivel de retención sí, ya está. Por eso la historia del campo. El campo ha perdido cosechas, ha tenido enteras, pero ha perdido muchísimas cosechas por cuestiones climáticas. Uh-huh. Hay seguros contra inclemencias granizo. Del tiempo, contra granizo, por ejemplo, pero más allá de eso, digo, esto es la historia del campo. Han tenido años malos, lo que se dice los años de las vacas flacas es porque, justamente porque han tenido problemas climáticos que le terminan arruinando una cosecha, en definitiva. Bueno, no es este el caso. Lo del precio que vos marcaste está bien, pero insisto, no hubo. El año pasado sí afectó a la sequía. Se inició esta campaña con un precio bueno, termina con un precio mejor, con un volumen récord, y pese a las retenciones, te siguen diciendo que el sector hoy gana más que nunca. Y no solo los que cosechan, los que están únicamente en la agricultura, sino también los tamberos y los ganaderos. Y tampoco se, esto que decíamos al principio, no es que al evaluar cuando van a hacer la siembra, si les va a servir la soja según el nivel de retenciones, decidieron volcarse hacia otros tipos de cultivos, porque en realidad fue ese en algún momento el argumento del gobierno. Uh-huh. Pretender evitar el monocultivo de la soja, que no abarque tanta superficie y que se diversifiquen y se empiecen a plantar otro tipo de trigo, de maíz. Y en realidad eso no sucedió. Sigue siendo la soja la que tiene la gran concentración y que, evidentemente, como decías vos, al momento de evaluar hacer la inversión o no hacerla, evaluaron que aún bajando los precios internacionales, ese nivel de soja les iba a seguir sirviendo. O sea que después les terminó resultando excelente, pero aún bajando no hubieran perdido. Argentina además tiene un rendimiento en soja que es bastante alto respecto de los demás países de la nación. No así en trigo, por ejemplo, o en otros granos, pero sí en la soja. El punto que se está planteando ahora es que de aplicarse una segmentación entre pequeños y grandes productores, hay una dificultad técnica bastante importante, que es cómo se hace, ¿no? Porque no es que el pequeño productor va y exporta, no, hay todo un camino intermedio que presentaría una dificultad bastante importante al momento de hacer la diferenciación esa que se está pidiendo, ¿no? Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bien, estamos ya llegando al final, faltan algunos minutos todavía, varios minutos, pero estamos en el último bloque de este programa que concluye en la medianoche. Yo quería ir al tema de tarifas. La semana pasada se armó una gran polémica, una fuerte discusión en torno a esta, digamos, normativa que se conoció, que era retirar el subsidio para una parte de los consumidores de gas y de electricidad que gozan de la tarifa subsidiada y de esta forma ir aliviándole un poco la carga al gobierno que está bancando consumos de gente de gran poder adquisitivo que quizás puede solventarse por sí sola. Entonces se tomó la determinación de trazar un límite para, con esta decisión, no abarcar a la mayor cantidad de gente, pero sí aquella que abarcaban era la de mayor consumo, mayor poder adquisitivo y que no iba a sufrir quizás tanto esta quita de subsidio. El gobierno lo anuncia, habla de límites como 1000 kilovatios por trimestre de consumo para no quedar grabado, sino de ahí para arriba, va grabado, alcanzado por la decisión esta de quita de subsidio, por lo tanto que se aumentara la tarifa de alguna manera. Y para el caso de gas, para los consumos por arriba de 1.500 metros cúbicos. Según los datos del gobierno, la medida sobre las tarifas de electricidad iba a alcanzar apenas un 10% de la población y también, según el gobierno, la medida sobre el consumo de gas iba a alcanzar a un 15% de los usuarios de este servicio que gozaban de subsidio en las tarifas. Primero, desde muchos medios se salió con la noticia así, digamos, sin anestesia, de aumenta la UCI el gas, título catástrofe. Después, la aclaración venía como mucho más abajo o mucho más atrás en las páginas del diario, aclarando de a quiénes iba a alcanzar la medida. Pero pues incluso salieron algunos hablando en nombre de los consumidores, y diciendo, primero llamando a no pagar, porque hay una medida cautelar que nunca, digamos, terminó, digamos, nunca avanzó más allá de eso, que de alguna manera permita que aquel usuario que se ve afectado vaya y reclame ante la empresa y no tienen derecho a quitarle el subsidio, sino que sigue gozando de este subsidio. Ahora el tema es, ¿quiénes van a hacer eso? ¿Lo van a hacer los pobres? ¿Lo van a hacer los ricos? Entonces había también algunos defensores de consumidores que decían, no, que esto está alcanzando a todo el mundo, que no es como dice el gobierno. Y salió así un defensor de consumidor que se llama Osvaldo Bazano, es el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, la semana pasada, y dijo que, por ejemplo, el límite de 1000 kilovatios es una barbaridad, porque para eso hay que vivir en un monoambiente, tener dos bombitas y una heladera. Bueno, yo dije, a ver, ¿cómo es esto? Dije, bueno, voy a ir a mi caso personal. Yo tengo una familia, de la cual somos mi mujer, 3 hijos, e incluso debería contar a una persona más, que sería una sexta persona, que es una empleada doméstica que tenemos en casa, que pasa más o menos unas 8 horas. Con lo cual, prácticamente es una persona más que consume tanto electricidad como gas. Más o menos la carga de donde yo habito es una carga de 6 personas. Dentro de una vivienda que tiene alrededor de 100 metros cuadrados. Tiene estufas, tiene 4 estufas de gas, tiene 4 aire acondicionados, tiene 2 televisores, tiene 3 computadoras, tiene 2 aparatos DVD, tiene una heladera con freezer y aparte un freezer solo. Como para dar una idea de qué es lo que, digamos, consume dentro de mi casa. Nosotros cocinamos mucho, además prácticamente no pedimos delivery. Yo tengo a mi esposa que es celíaca y justamente los celíacos tienen muy pocas chances de encontrar un delivery. Prácticamente diría que es imposible casi encontrar un delivery para celíacos. Así que utilizamos mucho la cocina y cocinamos muchísimo, con lo cual ahí también, digamos, se genera mucho gasto de gas. Vamos al tema electricidad, por ejemplo. Yo en el caso de electricidad estuve viendo los consumos que tuve en todos los bimestres, últimos bimestres del año. En el que menos tuve 648 kilowatts. Y en el que más tuve... esto es en gas, me confundo. En el caso del gas, en el que menos consumí fueron 648 metros cúbicos. Y en el que más consumí fueron 1000. Por lo tanto, no estaría siendo alcanzado jamás por este aumento de tarifa, dado que le quitan el subsidio a aquellos que consumen más de 1500 metros cúbicos. Y en el caso de electricidad, también tuve consumos máximos que han sido de 800, 900 kilowatts. Por lo tanto, tampoco llego a estar incluido dentro de aquellos que van a verse aumentados sus tarifas por consumir más de 1000 kilovatios. Así que me parece que hay que ser cuidadoso con lo que se dice. En el caso, por ejemplo, de este señor Osvaldo Bazano, que se representa a los consumidores y que dijo que solamente se consume 1000 kilovatios teniendo dos bombitas y una heladera. Él se refería quizá al consumo anual. Sí. Al consumo anual y no a un consumo bimestral. Y pero esto pero no está el cap, mismo, está, pero claro. Está diciendo, pero estaba diciendo que era una barbaridad al límite. Yo no sé a qué quiso referirse, pero me pareció una fantochada que diga. No, lo que hay acá, sí, y eso lo hablamos en algún momento, es un desbalanceo muy grande en tarifas entre lo que paga un habitante de la capital federal, insisto, y hasta el aburrimiento, el distrito más rico del país, a lo que paga un habitante del interior del país. Pero esta eliminación progresiva de subsidios lo que haría sería balancear un poco este desbalance, porque también afectaría a los que más consumen, que es el sector más rico también. Claro, pero se lo quitan también. Igual el componente de que es muy complejo de subsidios dentro de la tarifa sigue beneficiando al distrito más rico. Entonces me parece que ahí está el núcleo de lo que realmente tendría que solucionar el gobierno, más allá de que puede ser muy bueno como política de Estado poder brindar tanto energía eléctrica como gas a un precio más conveniente para que la gente pueda utilizarlo y que también beneficie a los sectores productivos. Pero lo que creo que acá todavía hay hay diferencias muy fuertes dentro de esos subsidios que se dan, y que hay gente que está en lugares muy desprotegidos en los cuales tiene que seguir apelando a una garrafa o a un precio de gas o de luz caro, y lugares muy con muchísimas ventajas en los que las tarifas son un poco más altas. Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero lo que me parece a mí es que un poco hay, más bajas, perdón, no más altas. En eso estoy de acuerdo. Lo que, a lo que yo iba con esto que comentaba era a la cuestión de que... ¿A quiénes alcanza o no el aumento? Alcanza, sí. O sea, no está alcanzando. ¿Quieren decir que alcanza a la clase media? No alcanza a la clase media, mucho menos a la clase baja. Dice Leandro que el número real, que se está hablando hoy de un 15% de los que cambian de condición con esto, pero que el número real es un 48%. Lo que pasa es que el 15%, y estos son datos que me han dado de muy buena fuente, es a los que les cambia sustancialmente. Es decir, los que pagaban poco y con esta quita del subsidio van a pasar a pagar mucho más, también porque hay más consumo por una cuestión estacional. Pero es un 48% de gente más o menos, o de consumidores, de clientes o de hogares, los que están alcanzados por el aumento, en definitiva. Lo que pasa que dentro de ese componente, el 15% del total es el que lo siente con más fuerza. Bien, bueno, se nos acabó el tiempo, seguramente seguiremos discutiendo este tema próximas emisiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica. Estuvimos aquí Mariana Prado, Esteban Pérez Fernández, Alejandro Giuffrida. Nos acompañó también Celeste Caldaroni. Mi nombre es Leandro Celén. Volvemos a vernos, o mejor dicho, escucharnos el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Banco Ciudad, OSDE PYME. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.